sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Y ahora sí, lo anunciábamos temprano cuando estábamos arrancando el programa. Vamos a hacer un repaso por el arco del tiempo. Hace 8 años comenzaba Sobre la Hora por Radio Splendid en otra dirección, pero siempre a través de la AM 990 con la conducción en ese momento de Mauro Federico, de Carlos Del Frade. Y para nuestros oyentes nostálgicos, que son muchos, estamos ahora en comunicación con Carlos. Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Buenos días. Veo que además escucho, mejor dicho, que la artística ha cambiado. Vos sabés que pensé en eso, a ver si estabas atento. Estuve justamente cuando la escuchaba, estaba pensando si te habías dado cuenta del cambio. Sí, estaba muy atento, porque además estaba atento tratando de entender lo que bien decía Chechile, que es muy complicado, evidentemente. Escúchame, digamos, recibimos una pesada herencia, Carlos, entonces necesitábamos empezar a deshacernos de ella cambiando la artística. Bueno. está muy bien, la pesada herencia existe. Bueno, contanos un poco, queremos conversar con vos, además de reflexionar sobre estos 8 años de Sobre la Hora, sobre todo lo que fue la actualidad de esta semana allí en la ciudad de Rosario. Bueno, estuviste justamente escribiendo mucho al respecto. Sí. Y nos parecía importante actualizarnos con lo que está ocurriendo allí por la ciudad. Vos sabés que creo que la mejor manera de actualizar es una entrevista que me hizo la televisión pública. Ajá. El otro día. Estaba en Santa Fe. Entonces me llaman de la televisión pública, de la administración Macri, me llamó mucho la atención para hablar justamente de lo que tenía que ver con la fiereza que demostró la ciudad desde el 25 de mayo en adelante, en donde tuvimos prácticamente una decena de asesinatos, la mayoría de ellos encargados, la mayoría de ellos por el reacomodamiento narco que se está dando en la ciudad de Rosario después del desplegamiento del poder de los monos. Fíjate que dije desplegamiento, no dije la extinción, solamente desplegamiento. Y entonces allí me hicieron dos preguntas que a mí me parece que son interesantes para compartir con ustedes. Una de ellas fue, ¿Rosario es entonces la capital del narcotráfico? La otra, ¿Rosario se puede seguir visitando? Las dos preguntas me parece que tenían una intencionalidad política de satanizar una vez más a Rosario. Entonces nosotros nos corrimos, le dijimos que en todo caso la violencia narco es muy parecido a lo que pasa en el Gran Buenos Aires, en la propia capital federal, lo que pasa en Córdoba, en Entre Ríos y demás. Y la cuestión de la seguridad es exactamente igual en todas las grandes ciudades. Ese me parece que es, entre otras cosas, uno de los motivos de la lupa que se mete, especialmente desde Buenos Aires, a la hora de satanizar Rosario y la provincia de Santa Fe. Ese es por un lado. Del otro lado, lo que creo que estamos viviendo, Cori, es un reacomodamiento de los grupos narcos en Rosario, en donde va a asumir la conducción del negocio económico, fundamentalmente una familia que ahora quedó en libertad, que estaba presa en la provincia de Buenos Aires, en Campana, con el señor Esteban Lindor Alvarado como el nuevo capo que va a manejar especialmente los grandes barrios de Rosario, y en el medio asesinato de Barra Brava, que en un primer momento se pone así en la prensa, pero en donde la Barra Brava hace negocios en la cancha chica del fútbol, como siempre decimos, y en la cancha grande de la realidad. En la cancha grande de la realidad están metidos en el negocio narco y por eso los terminan matando. Así que eso es lo que hemos vivido con esas cuestiones políticas y un gobierno provincial como el socialista que no puede salir a explicar aquello que se ha callado durante muchos años y que me parece que ese es el conflicto hoy que tiene, especialmente de cara a la gente de Rosario que dice ya estamos llegando a mitad de año y tenemos 95 homicidios y es muy fuerte los dos negocios del sistema. Por un lado las armas y por el otro lado el narcotráfico. ¿Cómo impacta una...? ¿Qué tal, Carlos? Manuel, acá te... Hola, Manu, qué gusto hablar con vos. Igualmente, Carlos. Pensaba en esto, ¿no? Y en cosas que van de la mano y los caldos de cultivo que se forman para que estas cosas sucedan. Vos, durante los años que trabajamos juntos, era todos los sábados actualizarme un poco acerca de esto, de estos pequeños soldados. Siempre venías con malas noticias, obviamente. Sí. Y una noticia del diario La Capital de Rosario de esta semana, creo que era el día jueves, decía que en Rosario 1.542 locales comerciales bajaron las persianas. Lo cual habla de, evidentemente, de un aumento del desempleo, de un aumento de la pobreza. Sí, claro. No son nunca buenas noticias. ¿Cómo esto te parece que termina impactando en el tema por ahí más mediático o más espectacular, que es el tema policial, narcotráfico, que quizá llama mucho más a los titulares acá afuera de Rosario, que esta noticia, que es quizá la que termine provocando que haya más de las otras noticias. Sin lugar a dudas, incluso el día del periodista, el 7 de junio, nosotros tuvimos aquí el asesinato de un barra de News, el jefe de la barra de News, era un muchacho solamente de 23 años, pero que ya había estado detenido muchas veces por cuestión del narcotráfico, Franchetti. Uh-huh. A él lo matan a las 4 de la tarde en pleno Parque Independencia, era un día muy frío, pero muy lindo. Había Parque Independencia, a ver, ubicanos a los que no somos de Rosario. Es prácticamente la salida del centro de la ciudad de Rosario, sobre la avenida Pellegrini, está el laguito, está muy cerca del centro de la ciudad de Rosario, casi te diría a 5 minutos del centro de la ciudad de Rosario. Es el lugar que podría definirse como el gran parque central de la ciudad de Rosario. Hermoso, por cierto. En ese parque central, en donde está la cancha de Newell's también, el club Newell's Old Boys, el club Gimnasia Grima de Rosario, el club provincial, un lugar de clubes, insisto, a 5 minutos del centro de Rosario, el gran parque central de Rosario. Allí a las 4 de la tarde, con muchísima gente jugando a los juegos que están allí, caminando por el Rosedal, que es un lugar muy lindo, allí lo matan con 14 balazos al jefe de la barra de Newell's. En forma paralela, a 20 cuadras de ahí, no más de 20 cuadras de ahí, una gran movilización, en este caso del movimiento sindical rosarino, justamente quejándose de lo que significó el rechazo a la ley en contra de los despidos y en rechazo especialmente a los costos energéticos que producen el cierre de estos negocios que, como vos bien decís, después terminan generando el agujero negro de la desocupación cada vez más ancho. Así que esa cuestión, esa realidad es efectivamente así como la que vos marcás. Vos sembrás el territorio y la geografía de desiertos, y de esos desiertos van a surgir cosas muy bravas, porque justamente es un desierto, y eso es lo que me parece que hace años no se ha visto, y que ahora lamentablemente se reproduce. Hay un clima de los años 90 muy fuerte, muy pesado, muy denso, que especialmente lo siente la clase media, porque es la clase que todavía vive de un laburo concreto, y tiene mucho miedo de perderlo, y que estos datos están marcando, insisto, ese regreso de los años 90. Sobre todo en Rosario, que supo ser sobre finales de lo que fueron los 90, que bueno, en materia política los 90 terminaron en el 2001, ¿no? Donde claro. Rosario, creo que junto a Mar del Plata, encabezaban los rankings de desocupación del país. Sí, y sumale a eso Concordia, en Entre Ríos, que fue la más grave, porque además lo que más sufrían ahí eran los chicos. Así que sí, efectivamente es así, man. Carlos Federico, buenos días. Hola, estás? Fede. ¿Bien? Se te extraña, bien, sobre bien. Todo cuando hablamos de fútbol, porque estos dos no saben nada de fútbol, así que se te extraña desde ese lugar. No, Carlos, no, ¿sabes qué? Hoy a la mañana empezamos haciendo una enumeración de estos primeros 6 meses de gobierno de Macri. Sí. Cuando empiezas a hacer una enumeración te querés matar, la verdad, la realidad. No, son tremendos. Es esa, porque bueno, uno como periodista. La resta es tremendo. Sí, porque uno como periodista es como que tiene latente algunas cosas, después el ciudadano común, el médico, obrero, lo que sea, sí. Va teniendo en cuenta algunas cosas, pero nosotros tenemos la necesidad, pero además, Fede, vos sabés, de andar anotando, vos sabés, ¿viste? Que sí. Me meta ahí, porque la verdad que me obliga. El gobierno de Macri me hace ser cada vez más forjista, porque me hace meter en el diálogo de la década del 30 casi. Digo, ¿qué gobierno vende patria? Exacto. Porque no, es tremendo. Término, vende patria. Sí, sí, sí, sí. Porque vos lo ves a Aranguren. Si volvés a patria, sí, colonia no, digamos. Es como... Claro, pero vos sabés que sí. Te da esa sensación, digo, tenemos que volver a los cuadernos de Forja, a esta idea de Vendepatria y Cipallo, lo de Aranguren, en cualquier lugar. Si estuviera en China, lo matan por laburar con una empresa multinacional. Sí. O sea, que en China los jueces son así, corrupción. Y más, si jugás para interés extranjero, te matan. 16 millones de pesos en acciones tiene y dice que no son incompatibles. Digamos, algo que es un delirio, ¿no es cierto? Si vos tenés acciones en una empresa y vos de energía y vos sos el ministro de energía, es claro. Imposible que no sea incompatible, ¿no es cierto? Igual que Rivadavia, perdonen la mala palabra, igual que Rivadavia. El tipo empleado para los ingleses, ¿para quién iba a ser presidente? Para los ingleses, muchachos, y lo mismo con Aranguren, es increíble. Bueno, realmente. Alguna vez decíamos acá, ¿no? Cuando se habla de Aranguren, que es ex gerente, se lo presenta como ex gerente de Shell, y uno a veces se pregunta, bueno, ¿dejó de trabajar para Shell o le cambiaron su lugar de trabajo? Dijeron, bueno, ahora en vez de trabajar en la gerencia vas a trabajar para Shell Casa Rosada. En el Ministerio de Energía. Claro, claro, andá a la sucursal Casa Rosada, es así. Lo que pasa sucursal que... Sucursal Casa Rosada era Shell. Sí. Carlos, lo que pasa es que capaz que sea la edad, ¿no es cierto? Y uno no tendría que juzgar a los demás, cosa que uno no intenta juzgar a los demás. Pero parecería que esta vez, insisto, capaz que la charla con los más jóvenes cambia el tono, ¿no es cierto? Te lo comento, pero acá inocente no somos ninguno, todos sabíamos que se estaba votando, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo creo que sí. Lo que pasa es que igualmente yo insisto, hay un desarrollo de peso, de hartazgo cultural que se ha producido y que ha generado que la gente de abajo votara como votó. Pero eso me parece que igualmente lo que venimos diciendo, como de alguna manera se venían las luces y las sombras del kirchnerismo y en donde denunciábamos las sombras, pero al mismo tiempo también marcábamos las luces, porque como siempre decimos, es de necios negar lo malo y es de necio negar lo bueno. Igualmente lo que se viene ahora tiene que ver con, a mí me parece, la construcción de un frente que incluya a lo mejor de todas las fuerzas que realmente reivindiquen lo popular, para ver qué pasa primero en el 2017, porque si en el 2017 se sigue bancando desde lo popular al gobierno de Macri, habrá que agudizar la paciencia como valor político y al mismo tiempo la modestia y la humildad para abrir los frentes, porque si no sumás, no transformás. Y me parece que esa es la gran tarea política que tenemos algunos, por lo menos. Y bueno, entre la gran tarea política, ahora te toca estar del otro lado del mostrador. Claro, eso claro. Pensaba, ¿en cómo viene siendo este tiempo, estos tiempos? Bueno, ahí desde la cuestión de la legislación, una de las cosas que estoy viendo es que impulsaron el boleto educativo también, sí. Un poco lo mismo que es, bueno, en la provincia de Buenos Aires fue aprobada el año pasado y su implementación se sigue peleando. Sí, sí, acá también, esto lo presentó nuestra compañera de banca, la querida Mercedes Meyer. Viene muy bien, nosotros estamos muy contentos con lo que estamos haciendo porque nos permite no solamente denunciar, estudiar la realidad, sino también expresar, darle un lugarcito a la gente de distintos lugares de la provincia, tratar de ayudar, se puede ayudar a mucha gente porque manejas un dinero que nunca tuviste en la vida, entonces eso te permite consolidar construcciones sociales en distintos lugares de la provincia y al mismo tiempo por lo menos meter temas de debate que generalmente no aparecen, incluso esta cuestión de la denuncia del narcotráfico no te deja tan expuesto porque tenés eso que se llama fueros, que todavía no sé bien cómo funcionan, pero igualmente lo tengo, uh-huh. Y me da la sensación que eso es importante, especialmente ahora que nosotros estamos diciendo quién es el que se va a quedar con el negocio del narcotráfico en Rosario, entonces eso te da mucha exposición pública y al mismo tiempo esa idea del fuero te permite decirlo en la Cámara, presionar a la justicia para que algún día se despierte. Así que la verdad que estamos muy contentos. Hoy recordábamos que a vos te habían robado una banca en su momento. Sí, lo recordábamos porque, claro, porque en el marco de que esto fue antes de que comenzara Sobre la Hora, ¿o no? Claro, exactamente. Por ahí. Nosotros en el 2011 nos robaron aquella banca y fue realmente bravo. No, si hubieras preferido tener este cargo entonces o ahora. Yo soy un agradecido a la vida, Manu, porque después de haber venido del otro lado, todo lo que vivo en el presente me parece... Todo gratis, ¿no es cierto? Así que sí, me parece que está bárbaro que haya llegado como llegó. Y me parece que si no hubiera sido de esa manera, tal vez no hubiera llegado. Y creo que la gente de alguna manera premió esa insistencia, esa pelea, o hasta casi le di lástima, pero está muy bien. Lo cierto es que llegamos ahora y estamos tratando de hacer... Que la gente vea que laburamos de verdad. Uh-huh. Bueno, Carlos, ¿extrañas Sobre la Hora la última, 8 años? Mucho, extraño mucho Sobre la Hora. Extraño mucho, porque además lo que te permitía, más allá del cansancio, es por allí salir un poquito de la locura de lo que significa una geografía como la nuestra, en donde mucha gente tiene nuestro teléfono, nos llama, y muchas veces te cargas de impotencia porque no podés resolver algunos problemas muy puntuales. Entonces siempre venía bien porque te permitía leer, pensar, y aparte compartir con ustedes, que siempre era un grupo muy lindo, mirarle los ojos a cada uno de ustedes, a mí me descansaba mucho. Bueno, el hincha de Newell volvió a hacer 3 goles. ¿Viste? Está muy bien. No te quiero pinchar, Carlos. Haceme una respuesta acorde, digamos. Es hincha de Newell's. Pero por eso, se lo hizo. ¿Quién era? ¿Panamá la que jugamos yo? Sí, claro. Sí, a Panamá. No te escuché, claro. Que dijiste a Panamá. Sí. Hacéselo en la final a Brasil. Hacéselo a Inglaterra. Sí. Ahí te voy a querer. Bueno, Carlos, un placer hablar con vos. Te mandamos un abrazo grande y bueno, y nos comunicamos en cualquier momento. Un abrazo grande, feliz cumpleaños y gracias por continuar con Sobre la Hora. Bueno, buenísimo. Feliz cumpleaños a vos también, ¿no? Sí, en realidad es más cumpleaños tuyo que de muchos de nosotros. Sí. Así que, bueno, un abrazo, hasta luego. Chau. Era Carlos del Frade desde Rosario, entonces, conversando un poco sobre la actualidad santafesina, sobre la disputa por el negocio narco que se sigue batiendo a duelo y a balazos por las calles de la ciudad de Rosario. Bueno, con él conversábamos de todos estos temas.